Nadie detiene el proceso de la naturaleza. Nadie podrá detener la primavera. Ya llegó la primavera. Llegó la primavera, es sinónimo de juventud, etapa de la sana vitalidad y energía. Energía Bahía. Energía Bahía. Energía Bahía. Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Bahía 102.1 FM. La poesía hecha radio. Hecha radio. Esta es la hora exacta en Radio Bahía. 8:02. Bahía. Bahía. Bahía se escucha en Castilla. Bahía calientita. Ya llegó, ya está contigo. 102.1 FM Bahía. Flavisur, que brinda las mejores carreras. Operación de maquinaria pesada, seguridad minera e industrial, topografía y geodesia, almacén y logística, soldadura universal, mecánica de equipo pesado, construcción civil, mecatrónica automotriz. Estudia en el Instituto Superior Técnico Privado Flavisur y obtén tu título a nombre de la nación. Informes e inscripciones. Coca Chacra, calle Libertad 355, celular 933-666-776. Instituto Técnico Privado Flavisur, formando profesionales para el futuro. Tú también supérate y ven a Flavisur. Gracias, Flavisur. Vamos a